Este es el lugar donde nadie quiere estar. El cementerio de los recuerdos, de los caídos que ya no están. Los nichos de espera con nombre y epitafio. Las esculturas se arrodillan, susurros entre las lápidas, sombras eternas, llanto de ánimas, cielo espectral. Las rosas marchitas me hablan, desnudando mi sombra. Todas mis lágrimas se han vuelto grises por los espectros errantes en el fondo del cementerio. Las paredes están grises. Cada mausoleo tiene su historia entre los pasos del viento. La muerte no conoce historias. Los nichos me están mirando. Las esculturas quieren tocarme. Las sombras de los espectros están detrás mío. Los árboles deshojados. Todas las cruces están ensangrentadas en el fondo. Este es el lugar donde nadie quiere estar.